Buenas tardes y bienvenidos a este vuestro programa, ya sabéis, Ovejas Negras, en Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Os recuerdo que nos escucháis cada domingo a las 6 de la tarde a través de www.radiosata.org. Pero que simultáneamente también lo puedes hacer a través de www.rebelkinradio.com.ar, una emisora que está en Argentina, pues dedicada a la música jamaicana. Allí nos estaréis escuchando un poquito más temprano de las 6 de la tarde, allí son las 2 y 4 minutos aproximadamente. Buenas tardes a todos y a todas. Pero también os recordamos que si no nos podéis escuchar en directo, no pasa nada, pues tenéis los podcasts disponibles en los canales de iVoox y desde hace poquito también en archive.org. Así que sea como sea que estás escuchando este programa, ya sea en directo o a través de los podcasts, recibe un fuerte abrazo de la persona que os habla. Mi nombre es Julio Gómez. Y vamos a tener un programa con un invitado especial, un invitado, bueno, que ya lo he dicho en las redes sociales, los mejores calificativos para describirle, yo creo que es la clase y la elegancia. Hablamos de Daniel Camilo. Buenas tardes, Daniel Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto de estar en tu programa. Mucho gusto el mío de que hayas venido hasta este pueblecito para hablarnos precisamente de, pues de eso, de clase, estilo, elegancia, tanto eso que tanto nos gusta a Skins, Mods, Root Boys y demás, ¿no? Claro que sí, todo esto tiene que ver con toda una mezcla increíble de toda una generación que vino desde los 60 hasta nuestros tiempos. Daniel Camilo, estás estudiando sastrería. Te conocí curiosamente el mismo día que conocí a los compañeros de Sweet and Dandy ahí en una pinchada en la tienda. Siempre hablamos de hacer algo juntos, pero desgraciadamente te tuviste que ir a tu tierra, a Colombia. Afortunadamente te volvemos a tener por aquí. Fue hace bastante tiempo, la verdad, pero me alegra muchísimo volver a estar otra vez acá en Madrid, sobre todo porque aquí he podido encontrar por fin mi vocación como sastre, sobre todo porque en mi país es un poquito complicado estudiar sastrería, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido todo un honor poder aprender con los mejores sastres, que ahorita voy a empezar a estudiar en la Academia de Sastrería La Confianza y enfocarme sobre todo en los detalles de la cultura mod, sweathead y skinhead. Bueno, si nos quieres nos puedes poner un poco en situación de, pues, todos tenemos un poco claro la indumentaria de estas subculturas que has mencionado, pero ¿nos puedes poner históricamente de dónde vienen estas prendas o esta manera de vestir? Claro que sí. Mira, te voy a contar un poquito. Más o menos, como para hacer un pequeño énfasis, yo pienso que todo esto vendría de la cultura africana. Habría que empezar sobre todo de ahí. Si tú te pones a mirar en los años 50, con la llegada del Look Ivy League, la mayoría de afroamericanos en ese entonces no tenían una identidad estética, por lo cual ellos, como una forma de rebeldía, empezaron a usar las prendas de la élite americana, de la Ivy League, para hacer como una especie de cosmética para rebeldes, como le diría Kiko Amat en su artículo Jazz y Ivy League, el estilo entre comillas. ¿Qué pasaría entonces? Artistas como Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker empezarían a usar trajes a medida con detalles icónicos y únicos para marcar la diferencia y asimismo democratizar el estilo americano, que en ese entonces era solamente exclusivo para la burguesía americana. ¿Tú crees que se sigue manteniendo ese estilo inicial vivo? ¿Crees que hoy en día todavía se sigue manteniendo ese estatus, esa manera de vestir? Bueno, actualmente global han habido muchas evoluciones conforme al estilo. Por ejemplo, yo podría decir que Japón ha sido uno de los mayores exponentes en el Look Ivy League, y podría decir que también tenemos que darle muchas gracias a la cultura mod, a la cultura skinhead y a la cultura sweathead, que han sabido cultivar y mejorar con detalles y con originalidad todo ese tipo de implementos para que se haga la autenticidad en el individuo. ¿Tú cómo crees que puede ser la manera de vestir más adecuada hoy en día, no sé, para estas subculturas? ¿Hay prendas que podemos tener en común todas estas subculturas? Bueno, yo te voy a decir una cosa, que hay algo muy curioso que pasa, es que a pesar de que los mods, los skinheads y los sweatheads tengan una diferencia en cuanto a temporalidad, me refiero a la generación en la que llevan, ellos comparten algo muy curioso y es la atención por su vestimenta. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los mods en el Soho de Londres, por allá 1959, se habían inspirado mucho en estos artistas de jazz moderno que habían sido traídos y sobre todo que habían sido influenciados por los militares de Estados Unidos que habían estado en la posguerra. Había sido una gran influencia para ellos. ¿Qué pasó? Que ellos, los jóvenes que ya estaban hartos del jazz tradicional, de lo clásico, de que en ese entonces un joven se tenía que poner el traje de sastre de la infancia y ese traje le tenía que durar toda la vida, ya estaban hartos de eso. Dijeron como no, queremos algo diferente, queremos ser algo original. Y ellos vieron en los artistas de jazz moderno algo diferente, algo distinto, algo que les llegó al corazón. ¿Qué pasó? Que ellos se acoplaron a los artistas de jazz afroamericanos y comenzaron a darle su propio toque. Fueron los primeros jóvenes que empezaron a decirle al sastre cómo hacer su trabajo. Lo más increíble de todo es que más adelante, con la cultura skinhead, por ejemplo, esa atención a los detalles se vería todavía más. ¿Por qué? Porque eran jóvenes a finales de los años 60 que ya estaban cansados de lo típico del hipismo, del flower power, todo eso, tú sabes, que dijeron como no. O sea, queremos continuar con nuestra autenticidad como individuos. Y bueno, tú sabes que en ese entonces no se etiquetaban como nada. No les decían ni skinhead ni nada. Era todavía... Muchos los consideraban todavía mods. Lo que pasaba era que ellos empezaron a exaltar todavía más ese estilo. Y bueno, yo diría que, por ejemplo, a través de los años, tú puedes ver todavía personas que hoy en día abrazan ese sentimiento de individuo que podría decir que se viene dando desde el siglo de la Ilustración. Desde el siglo XVIII, tú lo sabes, que en el cual tú remarcas tu presencia conforme tu estética, no importa tu clase social. Y eso es algo que a mí me encanta muchísimo de este estilo de vida. No importa si eres root boy, skinhead, mod, sweathead, tú puedes tener tu propia personalidad conforme a tu estilo. Es algo muy interesante lo que dices también. Me ha gustado mucho eso de que da igual tu estatus, que eso no te impida tener una cierta elegancia, una cierta clase. Algo que también tú en tus redes sociales remarcas mucho, que es el protocolo, el saber estar, el saber convivir en momentos específicos de la vida, ¿no? Sí, claro. Mira, que yo siempre he pensado que esta cultura es abierta a todos, ¿sabes? Todo el mundo tiene la oportunidad de abrazarlo si, por ejemplo, se sienten identificados con la música, porque yo siempre he pensado que este estilo de vida no sería nada sin el jazz moderno, sin el rhythm and blues, sin el soul y mucho menos sin el reggae. Entonces, si tú te das cuenta, incluso, por ejemplo, en Jamaica, muchos de los artistas jamaiquinos tuvieron en los años 60 esa misma actitud que los modernistas en Inglaterra. Pasaba algo muy curioso, que esos artistas, por ejemplo, yo puedo citar, no sé, Delroy Wilson, Jackie Opel, ellos tenían las ganas de vestirse en trajes tonic, de vestirse al estilo Ivy League. Incluso, por ejemplo, muchos piensan que los pantalones, por ejemplo, cortos hasta los tobillos, viene exclusivamente de Desmond Dekker. Pero Desmond Dekker ya en un principio había tenido la influencia de los estudiantes americanos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ahí hay algo curioso, como la cultura afroamericana y la cultura jamaiquina se apropiaron de esa élite e hicieron ese estilo propio y lo mejoraron. Yo te he traído hoy también al programa para que luego, un poquito más adelante, nos des algunos consejos, sobre todo yo que soy muy descuidado, siempre lo digo al vestir y tal, para que nos des algunas pinceladas en qué detalles debemos cuidar. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿Cómo te surgió a ti esa motivación para estudiar sastrería, ¿no? Porque aunque te guste el estilo y tal, es ya como un poco llevado ahí a la máxima, ¿no? Claro que sí, no te preocupes. Mira, yo desde el 2007 que empecé a enfocarme mucho en este estilo de vida, que me enamoré, porque fue amor a primera vista, me detallaba muchísimo en las fotografías, en los anuncios publicitarios, sobre todo, a esos jóvenes que no importan, vuelvo y lo repito, su clase social, se vestían incluso mejor que la élite. Y yo decía, joder, quiero ser mejor que ellos y quiero dar mi propia identidad. Entonces, a mí me atrajo mucho la sastrería, sobre todo por la atención a los detalles. Porque, como diría, y vuelvo otra vez a citar a Kiko Amat y a Paolo Hewitt en su libro Soul Stylist, en el cual él identifica a estos jóvenes y a este fenómeno como un fenómeno que se enfoca en hacer de los pequeños detalles cosas que tú no ves como algo muy importante. Este botón, por ejemplo, en un traje hecho a la medida por un sastre que está escondido al ojo público, no está ahí por hacer bonito. Está ahí por un significante. Eso es lo que a mí me atrajo. Que yo dije, diablos, ahí ese botón tiene su significante. Y eso es lo que me atrajo de la sastrería. Lo quiero averiguar, no quiero averiguar todo, ¿no? Ajá, exacto. Pues bueno, con todos los artistas del modern jazz que has citado, me entristece un poco no haber preparado algo de esa música. No te preocupes. He preparado pues cosas nuevas que han ido saliendo, que hace mucho que no ponemos grupos que sacan cosas nuevas. Y pues vamos a empezar por un grupo de Euskadi que se llama Jagoikoa eta Zaharra, que bueno, pues recientemente sacó un videoclip de una mítica canción como es el Reggae Fever, y pues vamos a darle un poquito caña. You read the news in the daily paper, people. Reggae fever at school, reggae fever. Skinhead raises on midboards, it's the talk of the town. Reggae fever at school, reggae fever. Every time you hit the mirrors, yes, Skinhead calls the very best. What is this in a little pumpkin? It's a fever, yeah, reggae fever. You can't know I'm a skinhead by the way his skin's his hair. Reggae fever, it's good, reggae fever. Don't you try to stop it, you don't know what it means. Reggae fever, it's good, reggae fever. Every time you hit the mirror, it's good. Oh, it's the very, very best. Reggae fever, yeah, reggae fever. The simplest thing is, what is this in a little pamper? It's the fever, yeah, reggae fever. You can know why I'm skinny by the way he skins his head. Reggae fever, yeah, reggae fever. Don't you try to stop that, cause you don't know what it's made. Reggae fever is good, reggae fever. Every time you hit the mirror, it's best. In its heart, oh, it's the very, very best. It's a fever, yeah, reggae fever. The simplest thing is, what is this in a little pumpkin? Right thing to do. You'll soon be Pues ahí teníais esta versión de Yagoikoa junto a Sustrayan. Pues bueno, vamos a seguir con más cosas que Daniel Camilo nos tiene que contar hoy. Muchas cosas, pues que estamos aquí tomando notas de cómo intentar llegar a ser, dentro de nuestro desastre aquí en Ovejas Negras, ser una persona un poco más estilosa y más, no sé, más elegante, digámoslo. Pero yo tengo una duda, tú que estás estudiando sastrería y estos estilos que nos han mencionado, pues no sé, mod, sweathead, skinhead y demás, a veces llevan unos patrones como muy marcados, sobre todo además en los trajes, que muchas veces los míticos trajes, no sé cómo se llaman esas rayas que llevan los trajes así más mod, y pues todo eso. Claro, hay que seguir, sí, hay que seguir todos a la hora de, por ejemplo, un sastre que se va a dedicar a estos estilos, ¿tiene que seguir estos estilos o dentro de estos patrones se puede ser original y reinventar un poquito más pues estas subculturas, esta manera de vestir? Bueno, yo creo primero que todo que habría que remontarnos a los años 60 en la creación de Carnaby Street en Londres, en la cual, en una entrevista que le habían hecho un noticiero, no recuerdo exactamente cuál, pero que le habían hecho una entrevista a John Stephen, el creador de Carnaby Street, en el cual le decían: ¿quién es el que dicta la moda acá? A lo cual respondió John Stephen: los jóvenes. Los jóvenes son los que vienen y dictan la moda. Yo solamente traigo lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que pasa? La evolución de la sastrería entre lo que es el periodo posguerra, tanto en Europa como más adelante podría ser en América y en Asia también, dio un giro totalmente inesperado, en el cual yo podría citar que los mods fueron los primeros en los cuales dieron su propia identidad frente al sastre y dijeron: si este sastre me va a hacer un traje a la medida con, por ejemplo, corte italiano, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que no solamente la Ivy League fue una influencia, sino que además otros estilos continentales como el estilo italiano, el corte italiano, el estilo de la Nouvelle Vague Française, la nueva ola francesa, e incluso podría decir yo la influencia latina que tuvo, por ejemplo, en sastrerías como en Cuba, en Puerto Rico, que tú te das cuenta, por ejemplo, muchos artistas de Boogaloo también usaban trajes estilo suit. Bueno, lo que pasó ahí fue que hubo una mezcla de todo. ¿Y qué pasó? Que ahí mismo los sastres empezaron a dar cuenta que ellos no podían dictar un estilo específico, y eso es algo que, por ejemplo, actualmente en las marcas de gran prestigio se les ha olvidado mucho. Por ejemplo, yo podría citar marcas como Zara, espero no poner problema, pero Zara, marcas que tienen ya ropa hecha lista para usar, se les ha olvidado mucho la costura artesanal. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo otra vez a citar a John Stephen, en el cual él dice que los jóvenes son los que dictan la moda. Un sastre debe tener siempre presente lo que quiere tanto el joven como el adulto y el viejo. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el derecho a tener control sobre lo que se va a hacer. Por eso se llama una costura artesanal. Y yo pienso que ha evolucionado bastante por eso, ¿sabes? Porque tú puedes darte cuenta, en los años 60, los mods le ponían un ticket pocket a sus bolsillos. Incluso hoy en día tú ya ves muchísimos trajes, sea a la medida o listos para usar, ya con ese detalle. ¿Qué pasaba? Que los mods le ponían ese detalle más por una cuestión de necesidad. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban guardar su boleta de entrada para sus conciertos, sea para ver a Moody Waiters, sea para ver a Howlin' Wolf. Y más adelante, algo que me parece todavía más increíble es que, por ejemplo, con los Skinheads, ellos exaltaron esos detalles al absurdo, pero se veía todavía más increíble porque se demostraba más la identidad. Entonces, si los mods le ponían dos bolsillos a un lado y un bolsillo al otro, el skinhead lo que hacía era le ponía tres bolsillos a un lado, dos bolsillos al otro. Y el otro skinhead que llegaba a una fiesta en el East End de Londres, veía al otro con tres bolsillos a un lado, dos bolsillos al otro. Decía como, no, voy a ir a mi sastre, le voy a decir que me ponga cuatro bolsillos a un lado, tres bolsillos al otro, que me ponga cinco botones forrados con la tela y que me ponga, por favor, hombros corte italiano, que son hombros holgados. Entonces, ahí tú vas viendo cómo la juventud se va apropiando de eso, sin necesidad tú de estudiar 5 años en una carrera, sastrería o algo. Eran jóvenes que no tenían ni idea de cómo se hacía un traje, pero te lo diseñaban con la mente. ¿Tú crees que hemos perdido un poco eso? Quiero decir, antes la moda era de los jóvenes. Ellos, como tú has dicho, ellos eran los que dictaban pues lo que se había que ponerse, lo que no, lo que les gustaba o lo que no, lo decidían ellos mismos. Y ahora, como que, pues como has dicho tú también un poco, nos lo imponen las grandes marcas o las grandes superficies. ¿Tú crees que debemos recuperar eso o lo hemos perdido o cómo lo ves tú? Bueno, mira, afortunadamente yo no puedo generalizar de que se ha perdido totalmente, porque he visto en la actualidad que hay personas que, bueno, ya no se etiquetan de que son mods, son skins, son tal, pero han sabido construir su propio estilo. Incluso han habido personas muchísimo más jóvenes que han nacido antes que yo, que han abrazado estilos mucho más antiguos de los que ya antes he mencionado. Por ejemplo, hace poquito estuve viendo un documental sobre un personaje en Londres que se vestía al estilo Regency Style del siglo 19, 18, estilo victoriano, y que tú decías, joder, o sea, ¿cómo él sigue manteniendo esa esencia? Entonces ahí me doy cuenta, en el cual no es que se haya perdido, es que simplemente los estilos y ese gusto por el buen vestir cambia, sobre todo conforme va pasando la temporalidad. Entonces siempre van a haber personas que van a tener gustos diferentes. Yo pienso personalmente que hay todavía personas que aprovechan de esos detalles y de ese legado, como asimismo podría decir diseñadores actualmente como Mendoza Streetwear, como Mod Clorin, que todavía siguen manteniendo esos cortes en la sastrería, de que se hace, por ejemplo, todo a medida, todo cosido a mano, artesanal, en el cual tú dices, diablos, no nacimos en la época equivocada, nacimos en la época que era, porque todavía con más entusiasmo podemos usar esto. Y la gente que te mira en la calle, y que eso me hace acordar muchísimo a un documental que había visto una vez de los mods aquí en Madrid, precisamente. No me acuerdo cómo se llama el nombre de un tío que había dicho, yo soy mod. Una Vespa, tú la ves en un semáforo y la mira todo el mundo. En cambio, una Harley, una vaina de esas, no la mira a nadie. Así mismo pasa con los trajes. Si me entiendes, que aquel que le pone la dedicación a sus detalles a la hora de contarle al sastre, marca la diferencia frente al resto. Pues ahora mismo nos vas a contar algunos de esos detalles que debemos cuidar, que tú, cuando vas a un concierto o alguna pinchada, no veas que descuidamos un poco o que deberíamos cuidar más o algo así. Pero antes vamos a escuchar un temita de los que he traído hoy. Vamos a escuchar a otra banda, esta vez de Donosti. Vamos a escuchar a Skakeo y este tema titulado Ska is Back. They could dance to our reggae because we make it a little more faster. So automatically they brand my music and call it skinny reggae. Tinyaka, tinyaka, tinyaka, tinyaka. Joy that drives you crazy. Oh yeah. Rude boys asking some folks are getting bad. So get your feet ready, start to scan. Catchy song reminds me of my job, when the Jamaican beat was all the rage. Oh yeah. The city's getting full of sound systems. So get you free ready in dance and sky. If you are feeling down, listen to this sound, I'm flying to paradise. I'm feeling deep inside, right to your feet. A feeling of madness, you have to know that it's got this back. Yeah. Pues sigues escuchando Ovejas Negras aquí en Radio Sata y sigues escuchando todo lo que tiene que contar Daniel Camilo. Que bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, estoy diciendo Daniel Camilo, pero ¿cómo te pueden encontrar, por ejemplo, en otras redes sociales como el Instagram? Cuéntalos. No te preocupes. Mira, me pueden encontrar en Facebook como Daniel Camilo, como mi nombre personal. Tengo un perfil de figura pública, la verdad no es muy página de Facebook ya abierta a todo el mundo, pero me pueden encontrar allá. También me pueden encontrar en Instagram como Woverglam, así simple. Pues ahora sí, a ver, lo que está todos los oyentes con papel y boli esperando que nos des algunos consejos de qué detalles debemos cumplir para cuando que ese concierto esperado que llevas esperando todo el año y tú quieres ir todo elegante, todo bien vestido o vestida, ¿qué detalles pueden hacernos más elegantes y marcar la diferencia? Bueno, antes que todo, quiero decirte que para este tema voy a tardarme un poquito más porque no pasa nada. Tú sabes que Tú sabes que hay diferentes tipos de géneros musicales que nos acoplan a nosotros los soul stylists, en los cuales, por ejemplo, yo podría decirte que incluso los más puritanos en la época cometían errores. Hay una cosa que a mí me ha encantado mucho de este estilo de vida, tanto en los mods, en los skinheads, en los sweatheads. Incluso yo podría decir, y algo que no ha hablado mucho y que me encantaría muchísimo más hablar en las chicas, en las mujeres, que también tienen una participación sobre todo muy especial en este estilo, es que se forjan su propia autenticidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tendemos a creer que hay que tener un protocolo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, diseñadoras de modas como Mary Quant buscaban en su principio hacer de que todas sus vestimentas para las chicas fueran asequibles y fáciles y sobre todo encantadoras, para la cual cada mujer pudiera usar su vestimenta. Entonces, ¿qué pasa? Que para un concierto, por ejemplo... Bueno, yo he puesto un concierto por decir algo, pero para cualquier momento. Pues. Tranquilo. Mira, yo pienso que tanto para chicos como para chicas, lo que a mí me encanta de este estilo de vida es que tú te puedes dar el privilegio de romper ciertas reglas. Pero también hay alguna que otra regla que se debe respetar sí o sí. Inamovible, ¿no? Exacto. Entonces, te voy a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, en los conciertos de soul, si tú quieres ir de una forma más cómoda, más tranquila, yo siempre he recomendado muchísimo más irte con pantalones Parallels, que son unos pantalones que estuvieron muy en auge en Inglaterra durante los años 60, que tienen... mucha gente los confunde con pantalones bota campana porque son anchos, pero no son bota campana. ¿Por qué? Porque la diferencia con el bota campana al paralel es que el bota campana tiene el entubado en la parte posterior a la rodilla hacia la cadera, y la parte posterior de la rodilla hacia el pie, holgada. Entonces, ¿qué pasa? Los Parallels facilitan mucho más la movilidad a la hora de bailar soul. Y también zapatos solatios para bailar soul son los que más recomiendo. Norwegians dan una especie de magia a la hora de bailar increíble, que tú ni te das cuenta que pareces una estrella brillando en la pista de baile. Pero también eres buen bailarín, que te hemos visto alguna vez. He tenido la oportunidad hasta el momento de ir a uno que otro evento acá en Madrid, que he podido compartir ese tipo de bailes. También, por ejemplo, en los eventos de reggae, aunque yo te digo, cualquier persona que se sienta feliz con la música no tiene necesariamente que vestirse como tal, pero si quiere marcar la diferencia, sí, claro. Por ejemplo, yo recomendaría muchísimo, por ejemplo, en un evento de reggae, un traje tonic, tres botones de tres piezas, con unos stay pressed Levi's, que hoy en día actualmente son muy complicados, pero actualmente, si tú le explicas a un sastre que tú quieres un pantalón con la raya a la mitad, te entiende fácilmente. Lo bien. Y a mí me ha pasado que yo vivo en Colombia. Que yo viví en Colombia. Y en Colombia yo antes pensaba que era imposible que a mí me entendieran los detalles. Y todos los trajes que yo tengo los ha hecho un sastre colombiano de barrio. O sea, no es un sastre que te cobre 600 euros ni nada. A mí los sastres me cobraban 50, 60 euros, que era muy asequible, la verdad. Y aún así te entendían los detalles. Decían, diablos, quiero hacerle esto a este chico porque está poniendo el empeño para que yo le haga lo mejor. Y eso mismo fue lo que también me incentivó mucho a ser sastre. Porque yo me di cuenta que no importa el precio que tú le pongas a un traje, lo que importa es la felicidad del cliente y sobre todo la felicidad de la persona que lo va a usar toda la vida. Entonces, otro detalle que yo quiero dar a remarcar, por ejemplo, en conciertos de reggae, de ska, es que tú tienes que tener presente que tus pantalones te tienen que resistir. No puedes darte la posibilidad de que se te rompan, porque a mí me ha pasado. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, mucho los pantalones hipsters, porque son pantalones muy, muy flexibles. Entonces, eso depende también, por ejemplo, de la tela que tú escojas. Si tú quieres, por ejemplo, una tela Príncipe de Gales, tienes que explicarle al sastre que tú necesitas que el traje, a pesar de que sea entubado, tenga una cierta flexibilidad en la parte de la entrepierna, que es la parte más importante. Otra cosa que yo te puedo decir, los old stylists, sean mods, sweatheads, skinheads, rude boys, smoothies, skinhead girls, todos ellos tienen algo muy en común, y es que prefieren estar incómodos antes que estar entre la multitud. Es como una canción de Dobby Gray que me recuerda mucho, que se llama The In Crowd, en el cual dice: otros chicos tratan de imitarnos, pero nosotros siempre vamos a ser lo original. ¿Qué pasa ahí? Que, por ejemplo, en las faldas de las chicas, muchas de las chicas les ponían bolsillos extras a sus bolsillos para dar la posibilidad en la que ellas pudieran guardar sus cosas, pudieran estar más tranquilas a la hora de estar bailando. Incluso, por ejemplo, algo que a mí me parece muy interesante, muy poco se ha hablado de las chicas shorts. Las chicas shorts son una vertiente de la cultura sweathead. Estas chicas se acoplaron del estilo Ivy League americano y también abrazaron el estilo countryside, el estilo del campo de Inglaterra. Empezaron a usar, ¿cómo le diría yo? Sacos, tank top, farail. No sabría decirte más o menos cómo es el nombre en español, pero bueno, son estampados así escoceses, súper clásicos, con cuellos beagle collar, que en los cuales ellas les daban una presencia a la hora de bailar increíble. De hecho, yo te puedo decir que en muchos de los eventos, y tú puedes verlo en muchos videos, en muchos de los eventos que habían en el 69 al 73, los que mejor se vestían eran las mujeres, porque ellas tenían mucha presencia y mucho cuidado en sus detalles. Los chicos también, pero había algo muy curioso, y es que las mujeres, con sus cortes al estilo francés, por ejemplo, yo también otra cosa que recomiendo mucho es el corte de pelo, por ejemplo, a la hora de bailar, estilo feather cut, estilo, no sé, Jean Sever, me encanta muchísimo. Da mucha facilidad a la hora de sentirse libre, a la hora de sentirse tranquilo. Bueno, eso va dependiendo de cada quien, porque claro, hay chicas que los prefieren más largos, los prefieren estilo bob. Una de las recomendaciones que yo más doy a la hora de vestir un traje a medida para un baile, sea ska, soul, rocksteady, es que ese traje a ti te haga sentir cómodo. ¿Y tú crees que hoy en día es posible? Bueno, tú has dicho que tú en Colombia fácilmente has conseguido trajes bonitos, cómodos y asequibles. ¿Pero tú crees que por aquí, por Europa, podemos encontrar eso? ¿O los sastres han vuelto locos? Porque cada vez que hablamos de un traje a medida y hablamos de sastre, no podemos evitar, por lo menos, echarnos la mano a la cabeza y decir: ¡qué locura! ¡Ojalá algún día pueda yo! Claro que sí. Mira, yo la verdad siento que eso es algo que sí se ha estado abusando muchísimo acá en Europa, la cuestión de los precios, que yo pienso que los sastres deberían tener muchísima más consideración con la democratización del estilo, por el cual, por ejemplo, no sé, actualmente no te puedo decir que conozco muchos sastres acá en Europa, porque desafortunadamente llevo poco tiempo acá. Uh-huh. Pero sí te puedo decir que muchos contactos míos, muchos amigos que de hecho tú los conoces, me han dicho como, hostias, a mí me han cobrado 600 euros por un traje y que ni siquiera me lo hacen con los detalles que son. Y eso, y yo pienso que eso es algo que a mí me encantaría cambiar. De hecho, es algo por lo cual yo estoy estudiando sastrería, que me encantaría mucho marcar la diferencia acá en eso, ¿sabes? Porque siento que aquí hay muchos sastres en Europa, que sobre todo que es la cuna, que yo pienso que es muchos aquí en América, como en mi país, pensamos que es más asequible, que es más fácil de conseguir esos detalles. Y no, mira, mira que no, o sea, muchas veces pasa todo lo contrario, o sea, nos hemos preguntado, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no muchos sastres no se dan a la tarea de darse ese privilegio de dar la posibilidad a personas que no tienen los mismos recursos que gente de la élite para tener la accesibilidad a los mismos, a las mismas telas, a los mismos cortes? Porque es que claro, mira, tú, no va a ser igual que tú te vayas a un sastre judío o árabe, que te vayas a un sastre ya de renombre, de gran detalle. Y eso a mí me parece muy triste, porque los sastres de barrio, como los judíos, los árabes, también tienen su reputación y ellos también tienen derecho a tener como su originalidad. Y eso es algo que a mí me encanta. Por eso siempre remarco, y vuelvo otra vez a citar a Paolo Hewitt, la moda real surge de la clase obrera. Tú sabes, tú eres consciente de que hay muchísima gente, y yo sé que entre nuestros oyentes, deseando que te saques ya la sastrería y que les hagas algo. Que... Claro que sí, miren, o sea, de verdad, ya apenas yo termine mis estudios, empiece a formar mi vocación, quiero dar la posibilidad a que cualquiera, así mismo como pasó en los años 50 y 60 en la América del auge de la Ivy League, en la cual se democratizó tanto el estilo, en el cual tú te dabas cuenta que los artistas de jazz, en su mayoría afroamericanos, tenían una discriminación por ser de personas de tez negra, tuvieron el privilegio de apropiarse de eso. Yo quiero hacer lo mismo para todo el mundo. Pues estamos deseando. Eso espero. Vamos a escuchar, antes de seguir, otro temita de los que he preparado hoy. En esta ocasión vamos a escuchar algo de Escavidán, que por cierto estuvo tocando este sábado aquí en Madrid, y de lo último que ha salido, pues este tema titulado Loezina. Margola makurra bailitzan, zabaian dilindan, nago beharturik ibiltzera gauero museoan, naiz eta bihurtu alde batera edo bertzera, ezin egin iezio hartu beharra daukat preso naizela. Iuntasunean azperena pikutara guztia, ea zer dioen diria argezagun airea. Etxeko atariaren danbadaz, aizearen hotzaren ukabilkada, sirimiri leunaren errezela, berri den gauaren islada. We'll be right back. usaina dario mozkorero tubat Ordu txikitako pentsamendu sarkorre Lo ezinean murgitzen naute Amez gaiztoen apurra pira Altzaririk gauden eroiek kain zuzen Ea bruen artea naiz aspalditik Eta azkenean egiten da ikasi Norbera dela bere zuen iturri Ea brurik gabe ez dela infernurik Itxaso beltzean soa Oartzeko ura dela benetan zabala Nirek ezkazita basoik ez zertegu osoa Lasaiturik buelta noa espaloi artera Dagoeneko etzaitarrotz etxerako bidea Rea bruak usatzeko edu dira Karriketan sartzen diren zuzko argizpiak Ordu txikitako pentsamendu sarkorre Lo ezinean mugitzen naute Amets gaiztoen lapurrak ira Atzaririk daudenen oiek gain zuzen Baina lau aizek ezazela jakin Nire kezkek jabe bakarra nautenin Eso aiek direla butera bakin Nina izaien mundua ez alderantziz Seguimos con Daniel Camilo hablando un poco de estilo, de elegancia, de detalles. Y antes hemos hablado de los detalles que debíamos cuidar, que teníamos que tener presentes. Pero ahora queremos que nos des unos consejos de cuando, pues igual que antes, igual que cuando vas a una fiesta, a un concierto o lo que sea, cosas que veas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los chicos, chicas? Que te chirrían un poco, que dices, tío, no, tía, no te pongas eso con eso, no sé, algo así que dices, tenéis la costumbre de hacer eso y no va bien. Vale, perfecto. Mira, yo siempre, lo que te decía anteriormente, yo siempre he pensado que este estilo de vida es mucho para romper reglas, sin embargo, hay cierto tipo de protocolos que se deben tener muy en cuenta y que han cambiado mucho, por ejemplo, con la cultura de los stylists. Una de las primeras cosas que quiero recomendar que no se deben hacer nunca, tanto para chicos como para chicas, es, por ejemplo, a la hora de vestir una americana, nunca te abotones el último botón de un americano. ¿Qué me refiero? El último botón es el... ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, precisamente abajo. Hay una regla que surgió en la American Ivy League que se llamaba Sometimes, que es el primer botón, que decía, a veces te lo puedes abotonar. Always, que es el botón de la mitad, que siempre te lo debes abotonar. Y never, nunca, es el botón que nunca te puedes abotonar. Ah, mira qué manera más bonita de acordarse. ¿Pero qué pasó? Con la cultura de los soul stylists, tanto como los mods, como los skinheads, se intercambió eso y pasó a ser always, en el primer botón, siempre se debe abotonar, sometimes, el segundo botón a veces se puede abotonar, a veces no, depende de cómo tú lo quieras. Y Never, ese sigue siendo el mismo, que nunca se puede abotonar. ¿Por qué? Eso tiene que tener una connotación más que todo de comodidad. La cuestión de la sostrería y la cuestión de tú portar un traje, tú nunca te abotonas el último traje, sobre todo para que el traje no se te vea entallado ahí, exacto, no se te vea entallado, no se te vea como difícil de ponerte. Otra cosa que, por ejemplo, siempre digo, que no solamente es importante los detalles en la a la hora de vestir, sino también los detalles a la hora de tu comportarte. Tú puedes tener toda la ropa que tú quieras, tú puedes tener todos los discos que tú quieras, pero si tú por dentro eres una persona arrogante, eres una persona eres una persona que mira por encima a los demás, no te va a servir de nada. En cambio, los modales siempre hacen al hombre, como diría en una película de Kingsman. Si tú quieres demostrar tu elegancia, muéstralo desde tu actuar, desde tu forma de actuar. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a sentar, desabotónate todos los botones para que el traje se te vea más relajado y que las personas te vean más tranquilas. Esa es una cosa que a mí me encanta muchísimo. Y muchas personas dicen, oh, por Dios, es muy materialista, es muy obsesivo. Mira, yo te entiendo. Eso es algo que nosotros como seres humanos le hemos puesto un significante, le hemos puesto un significado. Y aún así, es una forma de comunicarnos, es una forma de mostrar respeto hacia los demás. Yo siempre he pensado que antes de tú ponerte un traje, primero tienes que mirar tus modales. Otra cosa, bueno, por ejemplo, esto sí ya va dependiendo de cada quien. O sea, dependiendo de la chica o del chico. En lo personal, a mí nunca me ha gustado usar pantalones vaqueros con una americana. Nunca. Nunca me ha gustado, de verdad. Pues ahora es algo que se ve muy común, que sí. Se ve mucho en la tele. A no ser, o sea, hay excepciones. O sea, sí, de hecho, lo que tú dices es cierto. Es algo que se ve muy común. De hecho, yo pienso que hay excepciones, ¿sí me entiendes? O sea, siempre y cuando la gente se sienta feliz y se sienta tranquila en la forma de vestirse, no hay problema por mí. Pero hay veces en las cuales he visto gente con americanas y vaqueros súper entallados que se les nota hasta las venas. Sí, que tú dices como no, o sea, por favor no hagas eso. No te lo digo por ti, te lo digo por tu salud. Entonces, por ejemplo, yo he visto bailarines del Northern Soul que usan americanas. Por ejemplo, ahí en la cultura del Northern Soul en Inglaterra estuvo muy de moda en el periodo de Torch a Wigan Casino. Más o menos te podría decir entre 1971 a 1983, que fue más o menos como el declive. En ese entonces se tenía muy de moda usar lo que se llama baratía, que es el... Y de hecho, eso es algo que me parece muy curioso, porque todavía sigue siendo la influencia del look Ivy League. La baratía era una americana con un escudo que tú le ponías en la solapa del bolsillo. Pero entonces tú le ponías la solapa del bolsillo, por ejemplo, de la discoteca que a ti más te gustaba. Sea Twister Wheel, sea Wigan Casino, sea Blackpool Mecca. Tú le podías poner la solapa que tú quisieras. O sea, Inglaterra incluso, por ejemplo, se identificaban unos fanáticos del soul a otros, por ejemplo, de la rosa de Lancaster a la rosa de Yorkshire. Entonces se ponía la rosa blanca, la rosa roja. Eso es algo muy común entre ellos. Y ellos usaban los skinners, que son vaqueros, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son vaqueros. Usaban parales y les daba una cierta comodidad y les daba un estilo increíble a la hora de bailar, a la hora de sentirse libres. Yo pienso más que todo que, bueno, o sea, lo más importante es que tú sepas que en el momento en el que te vas a poner en la pista de baile, que la gente, y sobre todo que tú mismo, no te sientas como un ridículo, sino que tú te sientas que eres dueño de la pista. Eso va con un poco con una de las preguntas que te quería hacer también para cerrar, que es, o sea, tú puedes tener, haberte hecho un traje a medida, un traje muy bonito, muy estiloso, con un montón de detalles, pero no sé si a lo mejor es que soy yo muy raro, pero no te da a veces la impresión de que la persona que la lleve, que lo lleva, sea chico o chica indistintamente, como que no le pega o no lo sabe llevar o no, aunque tenga, como tú dices, lleve solo dos botones abrochados, la raya del pantalón frontal, todo un pañuelo, todo perfecto, pero tú a veces no dices a esa persona, como que no le termina pegar, porque no sé, por la actitud o por, a lo mejor es lo que dices tú, que se siente incómoda y los demás lo notan. ¿A veces te pasa? Sí, claro. Mira, yo como persona, te voy a ser muy sincero, no soy una autoridad para decir quién debe o no quién debe usar algo. La verdad, yo no soy ningún tipo de autoridad para decir eso. No, yo, pero como digo, que a veces te da la impresión de que debes a alguien. No, sí, claro. No digo que, sino que tú ves a alguien que dices, pues como que el traje no le sienta, o porque parece que no lo sabe llevar, a lo mejor es porque no se siente cómodo y tú lo percibes y a lo mejor... Claro, eso pasa muchísimas veces. De hecho, yo te voy a ser muy sincero. Uno siempre, a la hora en la que uno se va a hacer un traje, a la hora en la cual uno va a usar una prenda, tiene que mirar primero que todo cómo uno se siente con ella. Y uno, por ejemplo, como espectador, como observador, uno se va a fijar siempre en eso. Uno va a decir, por Dios, ¿cómo te vas a usar eso? No te luce. Yo siempre he pensado que no importa tu género, no importa tu raza, no importa lo que sea, hazlo bien. Tú puedes usar lo que sea siempre y cuando tú sepas usarlo y tú te sientas cómodo con lo que haces. Ni siquiera importa tu clase social, nada. O sea, lo único que yo sí pienso es que obviamente algo que pasa mucho en la sastrería es que lastimosamente uno, en la anatomía humana, uno va creciendo su cuerpo, uno va creciendo su anatomía. Eso es algo muy lastimoso que ni siquiera el mejor sastre del mundo te puede dar la solución. Lastimosamente no te podemos decir como, bueno, te vamos a agrandar el traje, porque es imposible. Pero lo que yo sí te puedo decir es que, bueno, o sea, tú mírate al espejo y siempre dite a ti mismo, yo me siento bien tal y como soy. Yo siempre he pensado que más allá de la vestimenta, porque sí, la vestimenta es algo muy bonito, es algo muy primordial, es algo que importa muchísimo, pero no hay nada más importante que la personalidad de una persona. Porque yo siempre he pensado, ¿qué pasa si a esa persona se le quita toda la vestimenta y queda desnuda? ¿Qué queda? A una persona le puede quedar arrugado un traje, pero si esa persona es una persona con una humildad, con un carácter muy bonito hacia los demás, que no tiene miedo a demostrar quién es, pienso que no va a haber problema si hay una arruga. Pues yo creo que esto ahora mismo no puede tener mejor final, porque has dicho lo vamos, mejor no se puede explicar. O sea, hemos hablado mucho de ropa, pero al final nos hemos quedado con lo más importante, que es el ser humano, ¿no? Exacto. La verdad, yo siempre he pensado que antes que pensar que me veo bien o que me veo mal o que sea, lo importante es pensar cómo me siento yo como persona, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy cultivando como ser humano. Porque algo que a mí me ha enseñado mucho este estilo de vida de los mods, de los skinheads, es que es algo muy terrenal, ¿tú sabes? Entonces, es algo muy del humano. O sea, es algo muy... que tú dices, bueno, o sea... ¿te imaginas que, por ejemplo, no sé, hubieran extraterrestres y dijeran... llegamos acá y acá hay solo mods? Dirían como, bueno, ¿qué es esto? Al fin de cuentas, lo que más importa es tú cómo te sientas. Ya como tú te sientas, tú le das el significado a la ropa. Y para terminar, yo pienso que la vestimenta es un segundo lenguaje. Así tú seas mudo, la forma en la que tú te vistes dice mucho de ti. Pues yo creo que aquí ya lo has dejado clavado, perfecto. Vamos a acabar el programa de hoy. Antes voy a recordar que tenemos ahí un blog que me está ayudando mi amigo Alex, mi amiga Ana, que también es buena sastre, que le gusta coser mucho. Un día luego recuérdamelo y te paso para que le veas, claro, en Instagram, porque hace cosas de costura increíbles. Y bueno, pues que ahí subimos los programas. Yo no soy muy bueno escribiendo artículos ni cosas de esas. Me gusta más hablar y traer invitados y tal. Pero invito a todas las personas que nos escuchen y que les guste escribir y quieran hacer una reflexión o escribir un artículo sobre un artista o sobre cualquier cosa, pues que nos manden a nuestro correo o por nuestras redes sociales y demás, pues esos escritos, y nosotros lo vamos publicando en el blog. Yo te invito, si quieres, Daniel, que si un día te inspiras a escribir algo de lo que sea, ya no solo de moda, de desastre, de cualquier cosa que a ti te inspire la vida a escribir, invitado estás a escribir. Para mí es todo un placer. Y para mí ha sido un placer que hayas estado aquí, que muchas gracias por esta horita y poco que hemos echado de programa, por todos estos descubrimientos que me has hecho, que había muchas cosas que no sabía, la verdad, que está muy bien. Y cuando vale. Quieras, ya sabes dónde tienes tu casita pinteña. Vale, mucho gusto por estar en tu programa. No sé si pueda mandarle un saludo especial a alguien. A todas las personas que quieras. Vale, aquí no tenemos problema con vale, eso. Vale, perfecto. Le quiero mandar un saludo especial a todas las personas que me han apoyado, sobre todo a mi novia Janice, que vive en México, que ella tiene su propia tienda vintage y que yo la apoyo mucho. Dila, porque tenemos seguidores mexicanos. Uh-huh. O sea, sí, que yo sé. Tengo un par de amigos que nos escuchan en México. Si quieres decir dónde perfecto. Pueden encontrar esa y tienda. Y también a mi madre, que siempre me ha apoyado en todo y que le agradezco por todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por venir, Dani. Y ahora sí, os vamos a dejar con un tema. Acabamos de recibir un pedazo de LP doble que ha editado Liquidator, llamado Jamaicat, el Jamaican Sound from Catalonia. Pues eso, un disco doble, pues con un montón de bandas de Cataluña. Pues bueno, pues tenéis The Penguins, Soweto, Old Young Kiki Cuckoos, Don Cosmic, BCN Skyas, Orquesta, bueno, un montón de bandas en este doble LP. No me ha dado tiempo a escucharlo, así que vamos a poner la primera canción que abre este LP, que va a ser con la que nos despidamos, que es de Drop Collective, y bueno, pues un título que parece que viene bien: What a Difference. Pull it up. We'll be right back. Ladies and gentlemen, we present to you the real Jamaican jazz sound. Give it up for Drop Collector! A day made 24 little hours, brighter sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment's a bliss, that feeling is happen when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Cosas que te di.